Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a la parte 2 de 4 de este súper especial, de esta fiesta que no es otra que lo mejor de 2023 según Fonts Up. Cuando digo según Fonts Up, no me cansaré de repetirlo, se refiere a las votaciones por sus oyentes, patronos y mecenas, compañeros de medios y el equipo de dirección del programa, un top 100 que diremos que es lo más destacable del año. Entramos en el segundo programa, en el día 26 de diciembre de 2023, donde daremos las posiciones del 75 al 51. Así que, Fonts Uppers, empezamos. Si no me equivoco, este es el álbum más tardío y por lo tanto no ha sido debidamente votado por parte de la audiencia, y me refiero al Loco Paradise de los británicos de Das Coda, publicado recientemente el 28 de noviembre, y es su tercer álbum en su discografía, simplemente espectacular. Este disco me lo habría llevado para mis recomendaciones del año, ya que en esta posición había otro que por cervezas estaba posicionado y sacaba disco ahora, en diciembre, pero lo han pospuesto para febrero, así que con mi ayuda, eso sí, esta sería la única trampilla, entre comillas, usé mi Golden Ticket para meterlos en el 74, ya que este sí que no ha podido ser votado de ninguna de las maneras como disco completo. Tras darle la escucha necesaria, es simplemente impresionante, ¿eh? De tener más tiempo publicado este Loco Paradise, estaría muchísimo más alto en el top. Os propongo Road to Hell, pista que abre este fantástico Loco Paradise de Das Coda, que nos sirve para abrir este segundo programa. Hey guys, it's Adam from the Das Coda here. Big love from me and the rest of the band for all your votes. It means a lot to us. We hope you have a great new year. Keep rocking into 2024. And big up to the Horns Up podcast for keeping rock and roll alive. Have a great end of year, guys, and we can't wait to hear and see you very soon. Station. I don't wanna drown the witch doctor in the sea. I just don't wanna take her medication. Try to catch your killer, you may turn into a thief. Shake your money maker and get back up off your knees. The road to hell is wide open. The road to hell is long and wide. The road to hell is wide. Canary aún recordamos la barbaridad, repito, la barbaridad, o como decíamos, en la arena de uno de los escenarios principales del Imperium Festival, la sacadita de polla, perdonadme la expresión, pero es que no hay otra cosa que refleje lo que vimos. Sacadita de polla de los Winery Dogs, es decir, Mike Portnoy, Billy Sheehan y Richie Kotzen. Algo asombroso, en serio. Así que, ¿cómo no voy a estar contento de presentaros en el puesto 73 el 3 en números romanos de esta fantástica formación que lanzaban dicho disco al completo el 1 de julio? Y no me resisto a poner de nuevo el tema que ya pusimos en su día, Xanadu, de Winery Dogs. Puesto 73. Fighters en el 72, el último Icons que hemos hecho en este 2023, creo que ha sido el único en todo el año, y para este 2024 solucionaremos eso, sobre todo si dejamos de hacer los ESP, que ya explicamos los motivos en el pasado programa del viernes en la reunión que tuvimos la gente que conformamos Horns Up. Foo Fighters volvía a traer la desgracia de la muerte de Taylor Hawkins en el año pasado y llegan con el But Here We Are. Después de muchas especulaciones, ha sido Josh Freese el sustituto del fantástico Taylor. Dave Grohl y compañía nos presentaban su 10º álbum con una portada totalmente en blanco. Un 2 de junio ya anunciaban que volvían de gira. Vamos a escuchar el tema que abre este But Here We Are, el Rescue de Foo Fighters. Una de las cosas que hemos podido comprobar en este Top 100, y tampoco es que podamos hacer mucho, es la potencia de un buen single. Al final, seamos sinceros, nos basamos bastante en lo que hemos escuchado y a veces no podemos escuchar el disco completo. creo que es el caso de Taka Layton y algunos más que nombraremos en este top. Varios singles de auténticos pelotazos como el Rip and Bone o el tema que os vamos a proponer, el Get What You Ask For, han hecho que esta banda finesa, a caballo entre el thrash y el groove, se encarame en el 71. Recordamos la visita de su vocalista Juhu Mantikivi en julio presentando precisamente este tema, el Get What You Ask For, del Mindfection, segundo álbum de la banda, de finales de julio, de Taka Layton. Hola seguidores de Horns Up, saludos desde Finlandia. Nuestro nuevo álbum, Mindfection, saldrá a la venta el 28 de julio. Pero antes, escucha nuestro nuevo single, Get What You Ask For, Horns Up. Yeah. Cannibal Corpse en el 70. Los veteranos de Buffalo nos presentaban el 22 de septiembre el Chaos Horrific, el que hacía número 16 en su discografía. Casi nada, uno de los discos preferidos de nuestro querido Eric del Predica Rock. Yo me he decantado por Summon for Sacrifice para este top 100. En el 70, Cannibal Corpse. Chosen by the elders to kill. One chosen by the elders to die. Summoned for sacrifice. Taken to a dungeon where others perish before him. Enveloped in fear and silence. Arms and legs are shackled. Awaking in the dark and cold. The time has now arrived. Our sentence and exterminated. Torches and earth are to blow. 46 lives getting out to pray. One by one they will mutilate them. When rising and they'll take their turn. Removing pieces of his money or me. To separate the brains from all. One comes from the foot of blood, the echo as the blood begins to spray. The second one acts of an interest, the third one does the same. The fourth one strikes from the other foot, the fifth one is a leg. The sixth one jumps on one of his own, not much of him remains. Those two dead when they play foul, in a few minutes it will be over. When doors in hand, they'll take their turn. Removing pieces of his body or me. To suffer to embrace the mourn. Until he breathes no fucking more. Summon for sacrifice. Chosen by the elders to kill. One chosen by the elders to die. Summoned for sacrifice. Continuamos en el 69 con Ray of the Reaper, el cuarto trabajo de estudio de los suecos Sorcerer, publicado el 27 de octubre por Metal Blade Records. Los de Estocolmo nos traen un trabajo de solo 8 cortes, eso sí, muy largos todos ellos, un epic doom metal fascinante, y nos vamos a quedar con Morningstar, el track que abría este Reign of the Reaper de Sorcerer. We'll be right back. Otro disco tempranero del 20 de enero y además empezó el año muy pero que muy fuerte, fue el Cool 3, o Cool 3 palitos, de Atrocity, décimo álbum de los alemanes y cerrando una trilogía de Occults. Empezaron con ellos en 2013, le continuó en 2018 la segunda parte y esta tercera parte de principios de año, editado por Massacre Records. Esto que suena es Desecration of God, en el 68, Atrocity. Wickedness, free your mind and soul. En el puesto 67, las suizas Burning Witches, que ya en 2020 estuvieron en el primer especial de Navidad con aquel disco El Dance with the Devil. Al año siguiente, Sin Pena ni Gloria con el The Witch of the North, y en mayo de este año lanzaban a través de Napalm Records el Dark Tower, que es el quinto de las suizas, para mí flojo. Otra prueba de la honestidad de la lista. A mí este sí que no me ha dicho mucha cosa, pero oye, vosotros lo habéis puesto en el 67, y voy a proponeros el tema homónimo al disco, The Dark Tower de Burning Witches. We'll be right back. Por la maldita guerra en Ucrania me quedé sin poder ver en el Leyendas del Rock este verano a Ignea. Este, en cambio, sí que me ha gustado mucho este disco, el Dreams of Lands Unseen, tercero de los ucranianos, con ese progresivo, además con influencias folk de su país. Lo hemos tenido en el programa varias veces, pero en la primera semana de mayo, en el Horns Up 197, Hel Bogdanova, vocalista de Ignea, se pasó a saludarnos y entonces a presentarnos el tema Incurable Disease de este Dreams of Lands Unseen, lanzado por Napalm Records el 28 de abril. En el 66, Ignea, escuchamos a su vocalista Hel Bogdanova. Cheers everyone, it's Hel, the vocalist of the Ukrainian melodic metal band Ignea. We just dropped our new album Dreams of Lands Unseen, and I invite you to check out the single from this album called Incurable Disease here at Horns Up. If you like what you hear, make sure to check out the entire album and maybe even get it on vinyl or CD. Cheers from Ukraine! Shaping dreams about unseen lands. Oh, El trío 10 lleva desde su primer single, esto es remontarse a julio de 2022, soltando temas de este álbum debut llamado To Hell and Back. Sí que es verdad que entonces, en 2022, solo lanzaron un tema, y ya sí en este año han ido soltando más adelantos, hasta que el 2 de junio, y también a través de Napalm Records, David Ellefson, Guilherme Miranda y Michael Silenjo nos volaban la cabeza con este discazo. Incluso en el especial de baladas, fijaros, recuerdo que Eric Blanco, nuestro brother del Predica Rock, incluyó la pista Walk With Me Forever, un baladón tremendo. Yo solo espero que estos grandes músicos que se juntan para hacer cosas geniales les den continuidad a los proyectos. Nos vamos a quedar con el tema principal del disco, To Hell and Back, 10. Vamos a escuchar en representación de los patronos a uno de ellos, a Javier Quijano, siempre fiel al programa, siempre con sus comentarios y aportando sus votaciones. Y el caso es que, como fue de los primeros, le dije que nos mandara un pequeño audio de por qué había elegido a nuestros siguientes invitados como el disco del año. El caso es que luego dije, como nos manden un audio todos los que han votado, no terminamos ni en Semana Santa del 2025. Así que lo corté todo rápido. Pero es que Javier Quijano fue más rápido y sí que llegó. Mandó el audio y creo que así se lo dije. Le dije, serás el único en representación de los oyentes. Así que dejadme unos momentitos para hacer, para nombraros a todos. Seguramente se me olvidará alguno, Dios mío, perdonadme. Pero sí quiero darle las gracias a todos los que habéis participado en este Horns Up, en este especial Best of 2023, como Tato, José Manuel Ruiz, Iñaki, Ricardo, JL, Clauso, Miguelón, Alberto Chabrán, Oscar, Noli Réplica, Charlie, Ander, Joaquín Méndez Rufo, Copi, Carlitos, Juanra, Ingrid, Sausa666, Rafael Gordillo, Carlos Martínez, David CH, Val, Asier, Juanca Rivero, Raspu, Fernando Fernández Dog, del Condensa Rock, Berbeque, Yeye, a los consapes anónimos, que han habido unos cuantos, a los patronos y mecenas. También a los medios especializados, como Moy Álvarez, David García de Honsap, Carolina, de Rock Candy, Honsap, Marco Rondán de Electroshock, Antonio Buendía de George Rock, Esther del Rugido de Mi Impala, Eric del Predicarror, Pedruro de Duro Disco Duro, Mau, el Destripador de Disco, Lozano de Radio Hard Rock Podcast, Antan Podcast, Miguel Aray de Café con Toftadas, Jesús Jiménez de La Gran Travesía y Radio Free Rock. Gracias a todos vosotros. Nos vamos a quedar con el audio de Javier Quijano y continuamos. Hola Juanma, hola a todos los oyentes de Horns Up. El motivo de este audio es describir brevemente por qué he elegido yo este álbum como disco del año para mí. En principio la explicación es sencilla. Yo en los últimos años lo que más escucho es metal extremo, así sonidos un poco más endurecidos, ¿no? No quiere decir esto que no escuche hard rock o power metal, pero es lo que más escucho. Bueno, el tema, los grupos de la Haterson, pues tampoco me llaman demasiado la atención. No llego a ser un hater, pero vamos, que alguno me gusta, pero en general no me llaman la atención. Bueno, pues este disco lo he escogido porque al grupo le sigo desde hace años. Me gusta mucho todo lo que hacen. Yo creo que han dado con la tecla de un sonido que les va bien y a él se ciñen. Y me parece fantástico que lo exploten a tope. Que eso lo están haciendo otras bandas consagradas y les va de cine. Y bueno, me parece un disco que no tiene desperdicio. Al escucharlo no encuentro un tema que diga, joder, pues este se le podían haber ahorrado, que parece de relleno, hombre. No. Fue un disco que según le escuché, me le tragué entero, me pareció fantástico y me quedé con ganas de una segunda escucha. De hecho, la segunda vez que me lo puse fue para oírlo dos o tres veces seguidas. Me encantaron todos los temas. Hay gente a la que este grupo le parece un poco lineal lo que hacen, ¿no? Así como muy plano. No es mi caso, a mí no me parece tan plano lo que hace esta gente. Hay en este álbum en concreto algún tema que tira para atrás de thrash metal. Hay otros más rápidos, hay algún medio tiempo, hay algunos más death metaleros. Yo lo encuentro muy completo para el estilo que hacen ellos. Y muy variado, vamos. Pero ya sabéis que todo esto es cuestión de gustos y sobre gustos no hay nada escrito. Estos son los míos. Espero que a vosotros os guste también. Y que a Juanma le guste también, claro. Y nada más que deciros que cuernos arriba y a seguir apoyando la escena y el podcast del amigo Juanma. Venga, un abrazo para todos. Me cago en 10, que me despido y resulta que no he elegido la canción, que tenía que elegir también una canción del disco. A ver, ¿cuál elijo? Joder, es que me gustan todas. Bueno, yo creo que me decanto por Sabas Intente. Hala, a disfrutarlo. Y ahora sí que me despido, venga. Pues a Juanma le gusta, Javier, y mucho. Gracias por todo, abrazos. Menos mal que al final te has acordado de elegir un tema, ¿eh? Es un discazo, ¿eh? Yo tenía preparada Be Hearing of the Godhead, pero el pepino que has elegido mucho mejor, ¿eh? Es tu disco. Y recordamos que del 9 de junio los neerlandeses Legion of Damned publicaban The Poison Chalice, el octavo de su discografía, Pepinaco. Gracias Javier, gracias a todos los Honsapers, discazo. Yeah. En el 63, el que fuera teclista de Children of Bodom, Jan Warman, volvía con su banda Warman, tras 9 años y publicando su sexto álbum, el Here for None. El 18 de agosto, en plena torrada solar, nos llegaba a través de Reaper Entertainment el tema que os vamos a proponer, Warmen Are Here for None. También de agosto nos llegaba el segundo álbum de Gran Cadáver, el Deities of Deathlike Sleep. Fantástico, ¿eh? Es el segundo de Gran Cadáver. Ahí tenemos a Michael Stein, que si no se sale a final de año con Dark Tranquility, número 1 en 2020, pues sale con The Halo Effect, año pasado número 2, hablo de su categoría, ¿eh? Y si no, pues viene con Gran Cadáver. Ya primeros de año, además, volverá con The Halo Effect, que amenazan con nuevo álbum. Tremendo lo de este tipo. Buen death metal, buen disco este de Tears of Deathlike Sleep y buen tema este Serrat Jones, que suena ya mismo, en el 62, Gran Cadáver. Violence! Pocas hitters son, ¿verdad? De lo que llevamos de especial. En el 61 se cuelan los británicos As Everything Unfolds y su Ultraviolet, segundo álbum de los ingleses. Y una cosa que me encanta y quiero decirlo públicamente, ¿eh? Quiero saludar a la organización del Soundstorm, un festival que verá su primera edición en junio de este año en Valencia, donde como si fuera un Horns Up, combinan la old school con la new wave y lo patrio. Excelente, ¿eh? Lo digo porque uno de los artistas del line-up son precisamente As Everything Unfolds. Y siempre me pregunto, ¿dónde irán los asistentes a estos grupos salvando Horns Up? Me genera la duda, ¿eh? Y lo digo de forma sincera, así que muy bien. Y de hecho casi está en la mitad de tabla, en el 61. Fenomenal, vamos a escuchar el Ultraviolet, tema que da nombre al disco, As Everything Unfolds. El 17 de febrero, la versión hard rock de Vanden Plas. Bueno, hard rock no, pero sabéis que me refiero a All My Shadows, ¿verdad? El guitarrista Stefan Lee y el vocalista Andy Kuntz, que por cierto se pasó por el programa en diciembre del año pasado con el entonces adelanto del tema que ya suena, el Sun and Waters. Es el corte que abre el EP Monsters, lanzado, como decía, en febrero por Frontiers Music. Otro buen disco, sin duda alguna. Escuchamos a Andy y vamos con Silent Waters. Hi, this is Andy Kunz from All My Shadows. And we wish you all a Merry Christmas this year and a safe ride into 23. Hopefully a better year than this year. And I hope that you enjoy our brand new album, which is coming out February 17th next year. And of course, the brand new single just came out as a video, Silent Waters. So hopefully we see each other next year on tour. And till then, stay safe. Take care about your beloved ones, and horns up. Yeah. Tiene gracia a veces cómo quedan las votaciones. Lo digo por los dos que vienen. Primero, los neerlandeses Within Temptation, que con Bleed Out, lanzado el 20 de octubre, dio fin a una cantidad de sencillos que nos han ido acribillando durante todo el año, impresionante. Ojo que Sharon de Nadel se pasa a saludarnos. Hello, listeners of Horns Up. This is Sharon from Within Temptation, and I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hope to see you next year during our Bleed Out tour in Barcelona or Madrid. And until then, take care and I'll see you there. Feliz Navidad, Sharon, y escuchamos del Bleed Out Entertain You. Don't be mistaken, your bloody time's up. This ain't no game. Anteriormente que me hacía gracia cómo quedaban las votaciones porque un solo puesto por encima de Within Temptation está Delane, un ex miembro y fundador de Within Temptation, Martin Westerholt, que nos traía un fantástico noveno larga duración como Delane, el Dark Waters, que realmente nos ha gustado mucho. Martin Westerholt también se pasó por Horns Up en febrero para presentarnos el álbum, publicado el 10 de febrero, con Diana Lee como nueva vocalista. Además, muy buen trabajo, sí señor, y nos quedamos tras escuchar a Martin Westerholt con el tema Move to the Flame. Hola, this is Martin from Delane. First of all, a huge hello to our Spanish fans out there. I am incredibly excited to present to you our upcoming album, Dark Waters. And Horns Up, thank you so much for checking it out, and I hope you'll love it. You're the cure for this lonely heart lying underneath. You keep on hiding and like a moth to a candlelight. Run within the flames of your dangerous mind, burning bright. Miedo tenía que este disco no apareciera en el top 100, os lo prometo. De hecho, lo tenía apuntado en mis recomendaciones de 2023 para el próximo domingo, último día del año, y de la cuarta temporada de Horns Up. Pero no, lo habéis colocado en el puesto 57 y me refiero al Take Back the Night de Starbenders. Muy contento. El cuarteto que nos llega desde los suburbios de Atlanta han hecho un discazo tremendo, publicado por Sumerian Records el 22 de septiembre, deciros, y no es broma, que si hay una nueva Joan Jett, esa es Kimmy Shelter. Ahí os lo dejo, ¿eh? Muy merecido que Starbenders esté en el top 100. Vamos a escuchar The Game, el track que abre este fantástico Take Back the Night. Dejamos los Estados Unidos y nos quedamos en Tampa, Florida, ya que llegan los power metaleros progresivos Camelot con su 13ª obra bajo el brazo, The Awakening, que fue lanzado el 17 de marzo por Napalm Records, sin duda el sello discográfico ganador del año. Camelot con su Awakening se meten en el 56 y su primer adelanto fue este One More Flag in the Ground. Preparing for war. I Para mí, los siguientes invitados en el Top 100 es una sorpresa. Kask es un grupo indio de thrash metal que, con un EP de 4 canciones, el llamado Deal with the Devil, se coloca en el puesto 55. Pero no solo fue votado en los programas semanales, sino que también en segunda ronda, por extraño que fuera, también fueron votados. Así que me alegro por el trío de la ciudad de Pune, India. Ellos se pasaron en su día, en la cuarta semana de enero, a saludarnos. Recordamos a su guitarrista Mayank Katare, que nos presentaba el tema que escuchamos ya mismo, Death to the Crow, Kask. Hey, what up you guys? This is Mayank from Kask, India. A big horns up to all of you motherfuckers in the Spain, thrashing out, listening to heavy metal music. We have our debut EP out, it is called Deal with the Devil. You can check it out on YouTube, you can check it out on Spotify, Bandcamp, Amazon, iTunes, whatever, you just name it. It is available everywhere. Check it out. Let us know how do you find the EP, and big ups to Horns Up channel from Spain. Salutes. We'll be right back. Otro que si no llega a entrar, me lo llevaba a mis recomendaciones, es el Endling de los noruegos Kabelerta. Qué buen disco, por favor, ¿eh? En el 54 tenemos el quinto trabajo de estudio publicado el 8 de septiembre por Rise Records, un álbum que ya decíamos en algún programa que además combinan el noruego con el inglés, un discazo. Os dejamos Fredrik Cool, uno de los cortes que más me ha gustado de este Endling de Kabelerta en el puesto 54. Por un momento salirme del modo profesional y ponerme como un adolescente alucinado y flipado. La reina del metal, Doro Pitch, que durante toda su carrera ha llevado a lo más alto el heavy metal, a levantar esos cuernos, pues deciros que no os digo cómo tenía la habitación en su día con sus pósters. Desde la era de Warlock, que soy coetáneo de esa época, hasta el día de hoy. Ella mantiene el espíritu del heavy metal, ella es el heavy metal. Pues imaginaros cuando Doro, después de seguirla durante más de 30 años, entonces yo no sabía que iba a tener un programa de rock y metal, ella, tan humilde como se le ve, nos mandaba un video saludo en el programa 206, última semana de junio, presentando el tema Time for Justice, de su 13º álbum, como solista, el Conqueror's Forever Strong and Proud. que vio la luz el 27 de octubre a través de Nuclear Blast Records, y en el 53, casi en la mitad de la tabla. Me alegra mucho que siga dándonos alegrías otra leyenda que pasa al Hall of Fame de Horns Up, la Metal Queen Doro Pesch. La escuchamos. Hola Metalheads, this is Doro Pesch, I hope you're doing good, and yeah, I want to present you with our new single. It's from our upcoming album. The album is called Conquerors Forever Strong and Proud, coming out in October 27th. And this one is the first single. It's called Time for Justice. There's a cool video out as well. I love it. I hope you guys enjoy it. It's kind of a Mad Max style. I think it really is cool. So, yeah, stay metal, enjoy, horns up. This is Time for Justice. And this was Doro, and I love you so much. You know that. Siguiendo con el heavy metal, turno de los titanes japoneses Anthem. Desde 1981, dando guerra, y el último disco llamado Crimson and Jet Black, que habéis colocado en el 52, con este van 20 discos de estudio, casi nada, se dice pronto. Heavy metal tradicional, eso es lo que hacen los de Tokio. Este Crimson and Jet Black fue lanzado el 21 de abril por Reaper Entertainment. Nos vamos a quedar con Snake Eyes, que funciona como un puto reloj suizo, ¿eh? En el 52, Anthem. We'll be right back. Último grupo en este segundo programa de 4. En el 51, Catatonia con su Sky Boy of Stars, del que hace 12 más 1 en su discografía, 13 álbumes. En su anterior álbum, el City Burials, estuvieron en lo mejor de 2020 y pasaron a darnos las gracias en el especial de Navidad de aquel año. Este año, y porque ha sido uno de los discos preferidos de David García, nuestro redactor, se posicionan justo en mitad de la tabla. Un buen disco, sin duda alguna, como todos los que hay en este Top 100. Nos vamos a quedar, como no puede ser de otra forma, con el corte 4, Birds, que roza la obra maestra. Terminamos este segundo día del Top 100, día 26 de diciembre. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos mañana en el tercer bloque, del 50 al 26, que ya viene la creme de la creme. Os dejo con el Birds de Catatonia.